salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Sean todas, todes y todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta emisión de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión, el tema del programa se llama ¿qué es el acoso sexual? Y para hablar de este tema, tenemos a nuestra invitada Patricia Chandomí en la línea telefónica directo desde Chiapas. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, saludos a todo tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan. Pues muy contenta de que desde este pedacito que siempre está en primera plana de la prensa por estar en lo más rezagado, pues ahora nos hemos organizado para lanzar una campaña ciudadana contra el acoso sexual callejero. Ah, muy bien, está perfecto esto. Vamos a hablar justo del acoso sexual para que todas las personas que nos escuchan puedan saber qué es, cómo detectarlo, y también que nos hablen de lo que están haciendo en su campaña, que es muy, muy importante. Entonces, yo tengo aquí una definición así súper, súper básica de qué es el acoso sexual. Si me permites, Pati, la voy a leer. El acoso sexual es la manifestación de una serie de conductas compulsivas, de solicitud de favores sexuales con distintas formas de proceder dirigidas a un o una receptor o receptora contra su consentimiento. Predomina comúnmente en los hombres que se mueven en ambientes de relaciones laborales, académicos, estudiantiles y que incluyen hasta el hogar. Vamos a ir, antes de pasar de lleno con la entrevista, a la sección Placeres Sonoros, donde presentamos algunas cancioncitas referentes al tema que tratamos durante el programa. Y en esta ocasión escucharemos un tema de la banda Aterciopelados, que se llama Cosita Seria. ¿Lo has escuchado, Pati? No, eso no lo he escuchado. Justo trata sobre el acoso callejero. Entonces te invito a que lo escuchemos juntos. Y enseguida regresamos, no se despeguen, estamos aquí en Altersexual. Placeres Sonoros. Cosita, cosita, cosita. seria. Cosita, cosita, cosita seria. Cosita, cosita, cosita seria. Cosita, cosita, cosita. Placeres sonoros. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. En esta ocasión estamos hablando sobre qué es el acoso sexual con nuestra invitada en la línea telefónica, Patricia Chandomí, desde Chiapas, que ya se presentó. Y pues vamos a entrar de lleno con el tema. Así que cuéntanos, Pati, ¿qué es exactamente el acoso sexual? Mira, pues según lo que hemos investigado en artículos científicos, porque... para nosotras las feministas, el acoso sexual callejero es uno de los tipos de violencia que sufrimos mayoritariamente más las mujeres en los espacios públicos, y existen estudios, te digo, académicos, científicos, que han investigado acerca del acoso sexual callejero. Una definición de Patricia Gaitán Sánchez que hace del acoso sexual callejero es aquella conducta o aquella conducta que te forza a interactuar en la calle y cuyos marcas y significados tienen un contenido alusivo a la sexualidad, en las que la actuación de al menos uno de los participantes puede consistir en aproximaciones sexuales indirectas, empleo de símbolos, mensajes escritos, silbidos a distancia, exhibición de material pornográfico, soborno sexual, acercamientos, miradas, susurros, contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales que no son autorizados ni correspondidos por la otra persona. Este acoso sexual callejero genera un entorno social hostil y tiene consecuencias negativas para quien recibe este tipo de señales, conductas, y es posible que se involucren diferencias de jerarquía y estatus y necesariamente implican un desequilibrio en las relaciones de poder entre los individuos. Ese, digamos, es un término o un concepto como muy académico. Ajá. Pero nosotras las feministas decimos que el acoso sexual callejero es un tipo de violencia que generalmente implica que no exista una relación entre la víctima y el agresor. Y esa manifestación se da mayoritariamente en el espacio público y lo sufrimos las mujeres, y según las estadísticas que hemos reunido es que el promedio de edad al cual a una mujer se le empieza a acosar sexualmente en las calles es a los 9 años de edad. Oh, wow. Ajá. Sí, entonces la mayoría de quienes sufrimos acoso sexual son las mujeres, y enseguida también son las personas gays, pero no todas las personas gays. Mayoritariamente son aquellas personas gays que se identifican o que están más cercanas a lo que estereotipadamente conocemos como las mujeres, ¿no? Claro. O las personas afeminadas. Ajá. Son quienes más sufren acoso sexual callejero, y no solamente de los varones, sino también de las personas heterosexuales, que a veces cuando ven una persona gay como en este estereotipo como muy guapa, entonces las personas heterosexuales le empiezan a decir: ven, yo te voy a curar, yo te voy a hacer hombre, y comentarios de ese tipo. Ajá. Que también son una especie, no son una especie, son acoso sexual callejero, y es entonces que las personas homosexuales, pero afeminadas, o sea, no estas personas que luego se ven como muy musculosas y como muy dueñas del espacio público. Ajá. Sino más bien estos hombres que van caminando de manera delicada. Entonces sufren también acoso sexual callejero. Y ya en menor medida lo sufren los varones, y la mayoría del acoso sexual es de personas travestis, sobre todo que están en prostitución. Ajá. Y que sí se ven como, bueno, quizá están buscando un cliente, pero lo hacen a través del acoso sexual callejero. Okay. Entonces, no es que solo las mujeres estemos involucradas en este rollo, sino que a todas las personas, de alguna u otra manera, nos afecta este tipo de conductas. Muy bien, Pati. Oye, frecuentemente yo he escuchado que de pronto dice la gente que cuando una mujer se queja de que le gritan cosas en la calle o de que alguien la está acosando o algo así, le dicen: ay, no es para tanto, o incluso lo justifican como una cuestión cultural, ¿no? Como que pues así nos educaron y lo tienes que tomar como algo normal, ¿no? Natural. Pero nos comentabas que el acoso sexual puede tener ciertas consecuencias bastante serias para las personas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estas consecuencias? Claro, mira, parece mentira y por eso es que mucha gente, como nos pasa como individuos, y creemos, y además como esta violencia es tan corta en un sentido que te pasa como en un lapso de 5 minutos. Ajá. Y que no siempre te pasa, entonces creemos que es parte de la cultura popular. Pero ahora, ¿qué efectos tiene en las personas que sufren el acoso sexual callejero? Hay varios. Uno de ellos es que, sobre todo las mujeres, modificamos nuestra forma de vestir con tal de no ser acosadas sexualmente. Ajá. A veces hace un calorón y pues lo más lógico es que andemos una ropa fresca, corta, un short, una minifalda, pero para evitar ser acosadas sexualmente, pues nos ponemos una faldona, un pantalón, y ahí andamos suda y suda, pero con tal de no ser molestadas en la calle, este es un factor, modificar tu forma de vestir. Ahora, también las mujeres modificamos nuestra ruta. Uh-huh. Y eso es una cosa muy importante, porque si tú para ir a la escuela o para ir al trabajo o para ir a la fiesta o a visitar a tu amiga, a tus vecinos, tú agarras un camino específico, un camino que quizá esté iluminado, es más corto o es más cómodo, más agradable para ti, pero si sabes que por esa calle te va a salir un acosador o has vivido acoso sexual callejero, pues entonces te vas a dar la gran vuelta, tomas otro transporte o simplemente ya no vas. Entonces sí te modifica la vida. Claro. El sufrir un acoso sexual callejero identificado y que es de manera reiterada. Ahora, otro aspecto es que al menos a las mujeres nos hace dependientes de los varones, porque las mujeres esperamos que ser acompañadas por el papá, por la mamá, por los hermanos, por el tío, el sobrino, los amigos. Entonces, no son las calles seguras para nosotros. Entonces, estamos dependiendo de los varones para que nos respeten en las calles. Claro. Y ese es otro factor que está teniendo un efecto o que está afectando, modificando nuestra conducta a raíz del acoso sexual callejero. Y la otra es que el acoso sexual callejero, en algunas ocasiones, y quizá aquí me voy al extremo, ajá, pero suele ser el preámbulo para una violación sexual. Es sí, decir, claro, a veces va un acosador y te empieza a decir cosas sexuales de estás así, estás asá, te la voy a meter así, asá, y va viendo que tiene un efecto de miedo y que te va haciendo chiquita, y entonces también la persecución se da a la par del acoso sexual callejero, y entonces encuentran una potencial víctima para hacer una violación sexual. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, sino que el acoso sexual callejero muchas veces es el inicio de un ciclo mayor de violencia generalizada y sistematizada, pues hacia todas las personas, pero particularmente hacia las mujeres. Sí, claro. Entonces, no es nada más como algo que se deba tomar a la ligera o que tengamos que aguantárnoslo o que digamos, ay, pues no es para tanto o pues cuídate más, ¿no? Luego también eso es lo que le dicen a las mujeres, ¿no? Justo estos efectos negativos que nos mencionas son los consejos que se le dan a las mujeres para no sufrir el acoso sexual callejero. Como de, ay, pues ya no te vayas por ahí, o ay, que te acompañe tu vecino, o no sé qué. Cuando, pues, este tipo de cuestiones más bien no deberían de suceder, ¿no? Claro, porque, mira, nosotras creemos que el acoso sexual callejero es una demostración de poder. Claro. De los varones sobre las mujeres, y sobre todo los sectores que ellos sienten más vulnerables, excluidos o con menos recursos desde todo sentido. Entonces es una manera de hacernos sentir inseguras en la calle. Claro. Y de hacernos sentir su propiedad, una mercancía que se va exhibiendo y que estamos esperando la venia de los varones para ver si estamos bonitas o no estamos bonitas, porque además históricamente hasta ahorita es que, así como la violencia doméstica ya tiene nombre, también el acoso sexual callejero, porque recordarás que hasta no hace mucho nos vendían el acoso sexual callejero como los piropos. Claro, sí, sí. Sí, y los piropos era como lo máximo que te podía pasar. Claro, como halagos, ¿no? Exacto. Entonces decir, ay, es que me dijeron qué bonita y qué hermosa estoy y mira, hoy de mi casa al trabajo me junté gritaron. Los piropos, sí. Y me siento la mujer más bella del universo. Sí, no, terrible. Oye, Pati, está muy muy interesante la charla. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Ajá. Por favor, no, continúa con nosotros aquí en el programa. Volviendo del corte, me gustaría que leyéramos un texto que encontré en la página de La Marcha de las Putas de Phoenix, que se llama ¿Cómo prevenir una violación? Y que tiene que ver justo con todo esto que estamos hablando. Por favor, continúen aquí con nosotros en Alter Sexual. No se despeguen, enseguida regresamos a Radio Ciudadana 660 AM. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Sexografías. ¿Cómo prevenir una violación? Si una mujer está borracha, no la violes. Si una mujer está caminando sola de noche, no la violes. Si una mujer está drogada e inconsciente, no la violes. Si una mujer viste una falda corta, no la violes. Si una mujer hace ejercicio en el parque a las 5 de la mañana, no la violes. Si una mujer se parece a tu exnovia a quien aún no ha superado, no la violes. Si una mujer está dormida en su cama, no la violes. Si una mujer está dormida en tu cama, no la violes. Si una mujer va a lavar su ropa a una lavandería, no la violes. Si una mujer está en coma, no la violes. Si una mujer cambia de opinión a la mitad o justo antes de cualquier actividad en particular, no la violes. Si una mujer se niega repetidamente a realizar cierta actividad, no la violes. Si una mujer no es todavía una mujer, sino que sigue siendo una niña, no la violes. Si tu novia o tu esposa no están de humor, no las violes. Si tu hijastra está viendo la tele, no la violes. Si te metes a robar a una casa y encuentras a una mujer ahí, no la violes. Si tu amigo cree que está bien violar a alguien, dile que está equivocado y que no es tu amigo. Si tu amigo te dice que violó a alguien, denúncialo. Si tu compañero de escuela o alguien en una fiesta te dice que hay una mujer inconsciente en la recámara y que te toca, no la violes. En cambio, llama a la policía y dile al atacante que es un violador. Dile a tus hijos, ahijados, sobrinos, nietos e hijos de tus amigos que no está bien violar a nadie. No les digas a tus amigas mujeres cómo mantenerse a salvo y evitar ser violadas. No asumas que ella pudo haber evitado la violación si hubiera o no hecho X cosa. No asumas que es de alguna forma culpa de la mujer. No dejes que tu silencio implique que estás de acuerdo cuando alguien te dice que tuvo acción con la chica ebria. Y recuerda, si no pediste permiso y respetaste la respuesta en primer lugar, estás cometiendo un crimen sin importar lo animades o prendides que les otros parezcan. Sexografías. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Soy su amiga Virginia Urbina. Estamos hablando sobre qué es el acoso sexual con nuestra invitada Patricia Chandomí. En la línea telefónica, ¿sigues con nosotros, Pati? Claro, pues muy interesante. Es la primera vez que escucho este artículo. Ah, pues sí, a mí también me encantó y creo que quedó muy bien para el tema de hoy, que justo estábamos comentando antes de ir al corte comercial, ¿no? Entre las consecuencias del acoso sexual callejero están desde que tienes que cambiar tu ruta para ir al lugar al que siempre vas hasta llegar a una violación o incluso, pues así ya si nos ponemos más extremos, un feminicidio, ¿no? Así claro. Puede ser como la puerta de entrada como para alguien que te está acosando que sienta que puede llegar hasta ese límite. Entonces, no es una cosa banal, no es una cosa menor, ni tampoco es culpa de las mujeres, porque también esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Se le da las recomendaciones a las mujeres de hacer tal o cual cosa para evitar ser acosadas o violadas, cuando más bien debería de ser la estrategia, ¿no? Claro, definitivamente, porque es algo que nos afecta a todas las personas y, como bien he dicho en tu programa, mayoritariamente a las mujeres, y que puede llevarnos a situaciones de una pequeña molestia, a situaciones extremas de que podamos identificar, te digo, un constante acosador sexual, es un potencial violador, y aquí nos dicen que somos un poco exageradas, pero sí pasa porque ellos están en la idea de que el espacio público les pertenece, de que las mujeres que pasan, pasan para provocarlos, para que ellos como hombres den el visto bueno de qué tan buenas están, qué tan apetecibles están, y meten mano con un descaro. Y aquí quiero platicarle a tu auditorio que hemos identificado 5 formas de acoso sexual, y quizá la más común es la verbal, que incluye silbidos y que puede ir de más a menos, desde hola, qué linda te ves, a te lo quiero meter por las orejas y te voy a hacer tantos hijos y qué rico sapito y no sé qué tanta cosa. Ese es el acoso sexual verbal. Está el acoso físico, que es cuando ya hay tocamiento, cuando, sobre todo, también se da otro espacio donde se da mucho el acoso sexual callejero, es en los camiones, en el transporte público. Es donde más hay tocamiento, donde más se manifiesta esta modalidad de acoso sexual, que es el físico, verbal, físico, el exhibicionista, que es cuando te encuentras, de repente vas cruzando un puente y abajo hay un hombre así con una gabardina y está desnudo. Aquí en Chiapas es bastante común el exhibicionista, el que te enseña pues sus partes sexuales, ¿no? Sobre todo estamos hablando que la mayoría de exhibicionistas son varones. La otra es la persecución, cuando te van diciendo mamacita chula y ya van detrás de ti, ya vas caminando 2 cuadras, incluso cambias de acera, cambias de calle y ahí va el acosador, ¿no? Y el expresivo, que es cuando se muerden los labios, hacen que la seña de que están babeando porque estás muy buena, porque estás muy rica, porque te quieren llevar a la cama. Entonces son 5 expresiones que hemos identificado de acoso sexual: verbal, físico, exhibicionista, de persecución y el expresivo. Y ninguno de ellos se presenta solo únicamente, ¿no? Hay quien además de decirte cosas te toca o te enseña o te obliga a ver material pornográfico. O sea, hay una serie de combinaciones, pero todos tienen como objetivo mostrar el dominio del espacio público e intimidar a las mujeres. Ahora, una cosa que a nosotras nos han criticado mucho, dicen, bueno, ¿cómo voy a saber qué es acoso sexual y qué no es? Porque ahora ya no voy a poder mirar a ninguna mujer porque tan solo la voy a estar mirando y van a decir que es acoso sexual callejero. Nosotras tenemos un parámetro que puede ser muy subjetivo, pero como muchas cosas subjetivas, que es cuando las mujeres empiezan a sentir incómodas, estamos hablando de acoso sexual callejero. Claro. Esta investigadora que te mencioné al principio, Patricia Gaitán Sánchez, hizo una tabla de ella le llama piropos, de piropos agradables, donde se encuentran a Dios bonita, qué bonita te ves, qué bonita estás, qué guapa, qué bonitos ojos, quién se murió en el cielo, que los ángeles andan de luto, como una lista de piropos que las mujeres no consideran que las esté agrediendo en su integridad. Y del otro lado tenemos una serie que ella titula Piropos ofensivos para las mujeres, pero que sin duda son una manifestación de este acoso sexual callejero en su modalidad verbal. Y de los piropos ofensivos, te voy a mencionar algunos, es suegra, hay pal pozole, estás bien gorda, quién fuera vampiro para tomarme tu periodo, mamacita, si fuera toro, qué corretiza te pondría, qué mango chupado, qué buena nalga, ay, qué chichotas, y cositas por el estilo. Son situaciones que de entrada hacen sentir mal a las mujeres. Ahora, te imaginas que te lo dice una persona totalmente desconocida y que además esa persona de repente se enoja porque no le contestas, porque no lo volteas a ver y te persigue. Entonces hay una combinación ahí y son manifestaciones de acoso sexual, y a veces hay mujeres que lo viven muy mal, además lo viven con vergüenza, ¿no? Claro. Da mucha vergüenza llegar a tu casa, sobre todo cuando estás chiquita o adolescente, y decir, ay, es que me agarraron un seno, me agarraron la pompa. Sí, sí da vergüenza porque nos han hecho sentir que la carga de responsabilidad de ser acosada sexualmente es la carga está pues sobre los hombros de las mujeres. Sí, claro, que algo han de haber hecho para que recibieran como ese tipo de agresiones. Claro, entonces es una situación bien difícil que hay que ponerle nombre porque muchos piensan que es parte de la cultura popular mexicana, que va a ser el mexicano pícaro, sin que es parte de la picardía, pero no, porque esa picardía nos está afectando. Claro. Y nos está afectando a todas las edades. Y es hora de irle poniendo nombre y decir, no estoy de acuerdo, yo quisiera salir a la calle segura y no tener que cambiarme de ropa, no tener que estar vigilando si no está en la calle el hombre que me molesta, no tener que estar esperando a mi papá, a mi esposo, a mi hijo, a mis compañeros del trabajo para poder salir a caminar. ¿Podría yo regresarme a medianoche sola? Porque siempre como mujer tengo que estar acompañada, aun cuando sean las 10 de la noche. Sí, claro. ¿No? ¿Y qué hacemos cuando vemos a una mujer caminando a orilla de la carretera en la noche? Pues decimos, esta está buscando su violada. Sí, ¿verdad? Las propias mujeres lo decimos, lo legitimamos, ¿no? Ya como una situación de que la ropa y el horario alientan, ¿no? Un acoso sexual que luego deriva en una violación sexual, pero como dicen las feministas, o sea, no es la ropa, no es la hora, no son los alcoholes, es la actitud machista de los varones que a la más mínima situación ellos ven una oportunidad de abusar de alguna mujer o simplemente de mostrar su poder. Sí, claro. Pati, creo que tienes una campaña o están iniciando una campaña allá en Chiapas justo sobre el acoso sexual callejero. ¿Nos podrías contar así rapidísimo de qué se trata y dónde podemos encontrar más información al respecto? Claro que sí. Mira, el pasado 17 de junio dimos a conocer una campaña ciudadana contra el acoso sexual callejero. Nuestra zona de acción empezó en Chiapas, pero afortunadamente hemos logrado replicar a otros estados, a otras compañeras que también ya tenían la inquietud contra el acoso sexual callejero. Y ahorita nuestra convocatoria está para el sábado 16 de agosto. Vamos a tener una jornada estatal. Aquí en Chiapas tenemos 122 municipios y estamos convocando a 10 municipios para que salgan a las calles con obras de teatro, manifestaciones artísticas, rodadas, gallos motorizados, en fin, lo que se les ocurra. Ajá. Pero que de tal manera manden un mensaje a la ciudadanía de rechazo total al acoso sexual callejero. Esta campaña, te digo, estaba diseñada para 10 municipios de Chiapas, pero afortunadamente se nos sumaron dos municipios a nivel nacional, uno es Morelos y otra es Cancún, que el 16 de agosto estarán saliéndose a las calles a manifestar contra el acoso sexual callejero. Y pueden encontrar información sobre nuestra campaña, pueden sumarse a la página de Facebook Chiapas contra el acoso sexual callejero, ahí estamos distribuyendo información, subiendo datos de todas nuestras campañas que ya hemos tenido en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Hicimos una jornada estatal de acoso sexual callejero y nos fue muy bien. Salimos, agarramos nuestras pancartas, nos fuimos a un parque, estuvimos en un crucero y cuando estaba en rojo el semáforo, nos cruzábamos y mostrábamos carteles con leyendas y con información más que nada acerca del acoso sexual callejero y tuvimos una buena respuesta de la ciudadanía. Y por eso es que nos animamos a hacer más grande esta campaña. Ah, pues muy bien, muy interesante. Entonces invitamos a todo el auditorio, las personas que nos escuchan, a ver de cerca cómo se desarrolla esta campaña y pues a actuar contra el acoso callejero. Algo rapidísimo, ¿qué podemos hacer como personas comunes y corrientes cuando nos enfrentamos a una situación de acoso sexual, ya sea nosotras mismas o a alguna persona conocida? Mira, esa es una cuestión bastante difícil porque tienes que ver que el entorno no sea de riesgo, porque si este acosador está con 2-3 amigos y que además tiene actitudes violentas, pues es mejor buscar un espacio seguro y denunciar con la policía, aunque hay compañeras que también sugieren que se les grabe. Pero la grabación es cuando el ambiente está medianamente seguro, cuando hay personas que conocemos, cuando traemos un calzado adecuado para salir corriendo, cuando conocemos el lugar a cual podemos ir. Pero si no, lo mejor es como hacer conciencia ciudadana, estar a favor. Es un poco como cuando se les pegaba a las mujeres, ¿no? Y los golpeadores no recibían ninguna sanción, seguían claro. siendo el buen vecino, el buen maestro. Sí, le pega a su mujer porque su mujer lo enoja, pero en realidad es una buena persona. Ajá. Entonces aquí estereotipar negativamente al acosador sexual callejero, ¿no? Claro. O sea, no te queremos, es una mala conducta y además es una conducta que queremos que sea castigada. Entonces, ir aislando al acosador de tal manera que diga, bueno, es que ser acosador no me lleva a ninguna parte, por el contrario, estoy violentando a las mujeres. Quizá la salida está por ahí, porque en situaciones personales lo que ha pasado es que luego se ponen en riesgo a las compañeras. Sí, entonces, claro. Sí, hay que ir midiendo mucho como cada situación. Sí, pues y eso no es lo que queremos, justo es que estemos todas y todos más seguros en las calles caminando, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Pati. No sé si tengas Twitter, Facebook, donde te puedan encontrar para si tienen alguna pregunta o si quieren saber más de este tema. Claro que sí, con mucho gusto me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como Patricia Chandomín, además me mandan un mensaje que están interesados en la campaña, y en Twitter @patriachandomín, ahí estamos también para darles informes, para ir compartiendo experiencias, situaciones, incluso ideas de cómo podemos hacer para erradicar ese tipo de violencia hacia las mujeres en las calles. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a todo el auditorio que nos escucha. También nos pueden mandar sus preguntas a contacto@altersexual.net, buscarnos en Twitter y Facebook. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Se despide su amiga Virginia Urbina. Esto fue Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Muy buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.